sé que tengo que esperar, mas yo no sé por qué. Tú dijiste al marchar que ya no volverías más. Y aunque yo no comprendo cómo es que te dejé partir de mí, yo sé que tú no volverás, aunque quizás también me quieras. Sé que tengo que fingir y no podré llorar. Y sé que tengo que reír, aunque yo tenga pena. Si tú quisieras regresar, ya sabes que estaré junto al jardín cantando esa canción que hiciera para ti. Si tú quisieras regresar, ya sabes que estaré cantando esa canción que hiciera para ti. Junto al jardín, cantando esa canción que hiciera para ti. La, la, la.